¡Ya! Estamos locos, por sentencia judicial. Somos mala gente, por sentencia judicial. No está bien, no es normal que nos puedan fusilar. Solo porque a cierta gente le caemos bastante mal. No reímos de la seguridad. ¡Oye! Los platos rotos siempre los van a pagar los que no son nada en esta sociedad. Me da igual lo que el juez pueda dictar. Nosotros estamos locos por sentencia judicial. No reímos de la justicia. ¡Oye! Estamos locos por sentencia judicial. Somos mala gente por sentencia judicial. No está bien, no es normal que nos puedan fusilar. Solo porque a cierta gente le caemos bastante mal. No reímos de la seguridad. ¡Oye! Los platos rotos siempre los van a pagar los que no son nada de esta sociedad. Me da igual lo que el juez pueda dictar. Nosotros estamos locos por sentencia judicial. No reímos de la justicia de mierda que hay en este país. ¡Oye! ¡Yepa!